Desenterrador, un sábado más antes del concierto que va a dar la radio en el skatepark del barrio Irala, en las fiestas del barrio, valga la redundancia. Pues bueno, como va a estar ahí participando, está grabando antes de ello un programa dedicado. Es una radio libre, no nos patrocina a nadie, somos autogestionados, pero a veces es un poco difícil hablar de la música actual sin hablar de aplicaciones, de software y de elementos que en sí mismos son empresas que se llevan beneficio, y por lo tanto es difícil hablar de ellos sin hacerles publicidad. Pero es lo que hay. En este caso no puedo evitarlo. No la voy a mencionar, pero yo creo que vais a saber a quién me refiero. Es una página web que es una especie como de tienda online digital de todas las bandas que existen en el mundo. Se dedica más que nada al mundo del middle stream y el underground, o sea, no el mainstream, o sea, los grupos que están sobresaliendo pero no están arriba del todo, y luego los grupos underground. Cualquier grupo que tenga ganas de tener algo subido online fácil, rápido, usa esta aplicación. La cuestión es que una fuente muy, muy, muy dilatada de nuevos proyectos, de nuevas cosas que el Desenterrador ha usado, por ejemplo, el programa que hizo sobre el sello Glacial Movements, el programa que hizo sobre el sello Dean Records, etcétera, han surgido a través de esta aplicación barra página web, de este expositor de nuevos proyectos y bandas. Entonces, un poco a raíz de esa situación, cada vez que le das que sigues a un sello, a un grupo o lo que sea, te mandan a tu mail nuevos lanzamientos, y para mí está siendo una fuente muy importante de música. Así que lo que voy a hacer ahora, porque hay un montón de cosas que no me da tiempo ni a ponerlas en novedades, porque son discos nuevos o en disco de la semana o cualquier cosa, porque son reediciones o discos que se han editado en vinilo por primera vez, etcétera, son muchos discos que se quedan un poco en me gusta, los he escuchado, ya los conocía, pero no les doy visibilidad. Así que voy a usar este software, esta aplicación, y voy a recordaros lo que ha estado haciendo el Desenterrador los últimos meses, incluso años, y qué cosas les están interesando especialmente. Y empezamos con un proyecto de Mark Pickerel, que fuera batería de los Screaming Trees antes de Barrett Martin, que fue el último batería antes de la disolución de la banda, y que fue el batería Mark Pickerel de la época en la que estaba en SST, en el sello de Greg Ginn, de Black Flag. Y bueno, suena maravilloso, suena muy bien hecho. Es verdad que es muy elaborado, pero lo que sí se ve aquí es qué buen guitarrista y qué buen vocalista era y es, y qué poco se le ha reconocido como músico en todo este torbellino de locura que fue el grunge. Os voy a poner una canción de su último disco. Bueno, es una reedición del 2020, pero fue publicada en el 2013. Se llama Mark Pickerel and His Praying Hands, es el nombre del proyecto de Mark Pickerel, este en concreto, que es con el que todavía creo que está, y el disco se llama Tess, la canción Man Overboard. Dance out of me, the wallflower bloom, as dangerous as an open bottle under a false full moon. I was always a backseat driver, I tried to take the wheel. Your highway, like a river, it won't hold still. Our love, like that ocean there, so much unexplored out there. I'm in the deep end of your ocean, don't let me drown here alone. Man overboard. behind barbed wire, behind your branded bull. I'm just a man with a kiss, yeah, no matador. I've never fought for nothing, not like I fought for us. But I'm learning you can't win back someone, someone you can't trust. Our love like that ocean there, so much unexplored out there. I'm in the deep end of emotion, don't let me drown here alone. Oído es la voz de Javi Roca todo trapo, que estamos hablando de lo duro y lo difícil que es estar aquí en el programa, haciendo programas. Él lleva ya 20 y pico años, yo llevo 18, y a veces pues un poco la energía ya no es la que era cuando empezamos. En cualquier caso, habéis escuchado a Mark Picker en His Praying Hands, y ahora vamos al siguiente grupo que en esta aplicación le di me gusta y le tengo un poco olvidado. Este grupo me está saltando mucho en las listas, en las playlists que tengo grabadas, guardadas para escuchar música en el coche, en la bici o donde sea. Y la verdad es que es un grupo ahí de New Wave, Dark Wave, post-punk ochentero, pero de ahora muy guapo, que se llama The Present Moment. Son de Los Ángeles. Y esta canción del disco Enough to Drive You Mad, que se llama News for You. Smell of smoke, diesel, crushed metal. sirens scream on and in throughout the day. Now the pressure's on the pedal. Ahí tenéis a The Present Moment. Vamos con la siguiente banda que quiero sacar de la oscuridad, aunque igual no son tan oscuras como yo pienso, pero sí es verdad que a veces es, te llega el mail, nuevo disco de, o lo que sea, lo pones, lo escuchas un par de veces, dices me gusta, pero con el nivel de lanzamientos y de exposición que tenemos a la música, pues es que no da. Entonces yo creo que merece la pena volver a recordarlo, no ya solo para el público, para la gente que me escucháis, sino para mí, para acordarme de las miles de cosas que he ido escuchando durante estos últimos meses o años y que ya han desaparecido de mi frágil mente. Este sello, por ejemplo, me tiene muy intrigado. No sé dónde son. Son Humus Records. Son suizos. Y hay cosas muy interesantes las que tienen. Este grupo se llama Coil Guns. Fíjate, lofi, metal, noise, pop rock. Fíjate, cantidad de opciones. Son suizos, como el sello. Y este es un directo. Vamos a escuchar la canción. El grupo se llama Coil Guns. El directo es Live at Soul Crusher. Y la canción que vas a escuchar se llama Priores. We'll be right back. suenan Coil Guns, otro de los grupos rescatados por el desenterrador. Vamos con lo siguiente. Mira, este grupo le gusta mucho a mi amiga Sayla, que tocaron en directo en un festival en el que estuvimos, y la verdad es que menuda cantidad de ruido que meten los cabrones. Normalmente quería poner la canción que ponen en esta aplicación. Digamos que hay una canción que es la que suena cuando tú entras al disco para escucharla. Hay una que está colocada. No necesariamente es la primera del disco, pero en este caso normalmente voy a dejar la que sale, pero en este caso no, porque es muy corta y no se va a ver bien de qué se trata. Este grupo, pues, joder, a ver qué etiquetas se ponen ellos. Noise rock, psychedelic rock, garage rock, sí. Pero es bastante más atonal y abrasivo que... Es noise rock, pero a veces me dejó flipado. Yo estaba muy cansado y no pude disfrutarlo como hubiera querido. Pero, madre mía, qué ruidera metieron. Vamos a escuchar el disco Silence Slowly and Madly Shines, del 2017, la canción Wanna Be Damned Punk Song, Psychotic Monks. We'll be right back. así de abrasivos, y os puedo asegurar que en directo lo son mucho más. Psychotic Monks, otro grupo que tocó en este festival, se llaman LA Witch, que empezaron poquito a poco y fueron cogiendo consistencia y acabó siendo una verdadera maravilla de psicodelia, con ese aire a lo Black Rebel Motorcycle Club, Brian Johnston Massacre. Estas tres chicas la verdad es que tienen muchísimo potencial y la verdad es que tengo muchas ganas de volverles a ver. Como he dicho, se llaman LA Witch, el disco se llama Play With Fire y la canción se llama Firestarter. Suenan bastante más directas, más ruidosas en disco que en directo. En directo son más narcóticas. Yo no sé si fue porque en aquel festival era su intención, el sonido que les pusieron, pero no andaban con mucha energía. Pero es curioso, normalmente suele ser al revés. En cualquier caso, ahora vamos a pasar a uno de los favoritos del Desenterrador, que tuvo la oportunidad de verles otra vez en la sala Jimmy Dos de Gasteiz, por primera vez en Euskal Herria, Godflesh, renacidos y recién editado un nuevo disco llamado Purge, o como cojones se pronuncia a veces algunas palabras que de cómo se escriben a cómo se pronuncian son como dos mundos. Bueno, hace años tocaron el Radburn, ese festival tan hipster y pijo, pero que trae bandas tan increíbles en el que he tenido la oportunidad de estar varias veces. En esta edición no pude ir y tocaron uno de mis discos favoritos, el Pure, el segundo o tercer disco de estudio, depende de cómo lo mires, de la banda, en la que experimentaron con el hip hop más que nunca y en la que estuvo Robert Hampson de Loop, otra de las bandas favoritas de Desenterrador, metiendo guitarras. Como Loop tocaba en el festival, pues el Robert Hampson se metió aquí a reproducir lo que hizo en, brevemente en algunos directos con Godflesh y en el disco. Poco después, además de que los propios Loop se separaran, que también han vuelto y han sacado disco, como bien sabéis. La cuestión es que suena mejor que el disco, así lo digo. Es una realidad, contemplo, y vamos a escuchar unas canciones que más me gustan a mí, que se llama Don't Bring Me, perdón, perdón, Don't Bring Me Flowers. Así de maravilloso suena el Pure, tocado en su totalidad en directo en el Rotboom Festival. Y ahora vamos a la artista Faten Kanan, que tiene pinta de ser de origen norteafricano, pero vive desde Nueva York, por lo menos así lo dice en su página, que en este año, en febrero, sacó un disco llamado After Poem, que por ejemplo es un caso bastante evidente de disco del año que ha salido y que no me ha dado tiempo a hacerme con él para poder ponerlo en la radio. Pues bueno, vamos a darle la oportunidad. Y quién sabe si quizás cuando haga siguiente novedades le vuelva a dar una oportunidad otra vez. Lo sitúa en el mundo las bandas sonoras y la electrónica y la música experimental. Y ella aparece con un... Ah, no, creía que aparecía con un chelo en la mano. No, son unas flores. No puedo decir más porque no me acuerdo básicamente de qué es. Pero la canción que vais a escuchar se llama Art Diar. Y suena tal que así. Faten Kanan. Sé por qué había fichado a esta mujer. Madre mía, es que este tipo de rollo ambient, mezcla de banda sonora con un poco de ruido, con un poco de drone, con piano, con algo de clásico, esa especie como de ambient clásica, electrónica, noise, no sé. Me encanta. Y ahora nos vamos a la vida y obra del genio incomprendido que fue Brin Jones, ese hombre que desde su dormitorio encima de la casa de su madre creó una vasta y todavía inabarcable obra de música electrónica experimental, ambient, drum and bass, noise todo a la vez, únicamente enfocada en la defensa de los ciudadanos, primero de Palestina, que estaban siendo masacrados por el gobierno israelí, y luego ya lo amplió básicamente a cualquier sitio en el que la gente de religión musulmana está siendo oprimida por otras religiones, otros colectivos, bueno, que como todos sabemos en el mundo moderno ha sido bastante habitual. Aunque en la historia todas las religiones tienen la misma culpa a la hora de las guerras que se han creado, hay que admitir que en los últimos años los que se han llevado el mayor palo han sido los musulmanes, y este hombre fue un pionero a la hora de defenderles porque murió en el 2003. Y bueno, tiene su discografía oficial, pero luego hay un montón de demos, maquetas, cosas que no se publicaron, que el sello Stahlplatte, me parece que es, no estoy seguro, a ver si es, no estoy muy claro, porque hay un par de sellos que siguen publicando cosas, a veces son como recopilaciones, ¿no? No hay nada nuevo en lo que se publica, pero bueno. Esto se llama Unfinished Mosque, mezquita inacabada, y la canción que vais a escuchar se llama Gand and Bale. വലത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിയാടി Por ejemplo, este suena como una especie de ambient drone found sounds con, no sé, es que es, a mí me flipa, no puedo describir por qué, porque yo creo que es tan único que si entras dentro no quieres salir. Bueno, de hecho yo he hecho un programa entero y quiero hacer más sobre su obra. Lo que pasa es que como nunca dio muchas entrevistas, de hecho, nunca visitó las zonas ocupadas de Palestina, nunca dijo comprender de verdad la religión musulmana como tal. Nadie sabe exactamente qué era lo que le llevaba, pero tenía una pasión absoluta por reclamar las injusticias que la población musulmana había sufrido en Palestina en específico, pero luego empezó a ampliar un poco y murió en el 99, no en el 2003. A mí me da muchísima pena porque de verdad que, para empezar, porque me habría gustado verle hacer sus locuras en directo y porque me habría gustado hablar con él, aunque yo creo que por lo que entiendo de las cosas que, de las informaciones que he ido recogiendo por ahí, yo creo que tenía algún tipo de autismo y realmente le costaba mucho comunicarse verbalmente con la gente, pero su música lo hacía. No sé, lo que pasa es, claro, un hombre que no ha visitado nunca tierras musulmanas, que defiende con tanta pasión los conflictos de los musulmanes oprimidos y que lo hizo todo desde el dormitorio encima de su casa de sus padres, le consiguieron sacar de vez en cuando muy puntualmente hacer directos, estuvo en Japón y todos los que estuvieron con él, pues no, les costaba mucho como manejarlo porque, bueno, yo creo que tenía muchas cosas no diagnosticadas y su manera de lidiar con ellas era hacer música sin parar. También es verdad que su muerte fue muy rara porque un supuesto hongo le infectó la sangre y murió al de poco, con lo que tampoco está muy claro. Un personaje misterioso, en cualquier caso, que merecería un documental, merecería que alguien se metiera hasta el fondo del todo, intentara sacar todo lo posible e intentar entender la figura de Brin Jones o Muslim Caos. Y ahora, pues bueno, mi colega Juancho, que está ahí de gira con Mutilated Youth y que es mi compañero en Gravelbed, aparte de amigo y compañero junto a Antón del Bilbao Death Fest, sacó hace un año un disco de música experimental, ambient drone noise, junto a Miguel A. García, que es un exponente de la música experimental en Euskal Herria, y es un split, un 7 pulgadas, aunque solo lo han sacado en cassette. En una cara, Miguel García usa material crudo de Juan, y en la cara B, Juan utiliza material crudo de Miguel. Voy a coger la segunda parte que se llama Perticidal o Perticidal y a ver qué os parece. que está hablando con Juanchu, le he dicho ahí que hemos puesto un tema suyo y ya me empieza con su... Bueno, no todo tan claro que esté muy bien. A mí la verdad es que me ha gustado mogollón. Quizás porque es una música que hay que escuchar con cascos y metido dentro de la historia. Pero es el ruido justo que me gusta. Más empieza a entrar dentro del terreno el hard noise. Tiene un punto entre drone, ambient y noise que a mí me encaja muy bien. Aunque hay que decir que gracias al propio Juan acepto el ruido como tal mucho más que antes. Y ahora vamos con otro sello que también descubrí a través de esta aplicación y a los que, bueno, lo entrevisté, hice un especial con una serie de canciones que me mandó, no me acuerdo cómo se llama su... Lo lleva un tío de Valencia, no me acuerdo el nombre, pero bueno, igualmente. Se llama Subsist y vamos a escuchar de uno de los proyectos que publican en sello llamado Zid con Y, la canción, bueno, el disco, no sé cómo se pronuncia en francés, Alta Costura sería en castellano, Haute Couture, o como se diga, y vamos a escuchar una que se llama Relinquished. temazo este de Cid, llamado Relinquist, del disco Haute Couture, o como se lee en francés, ahora mismo no quiero intentarlo. Y ahora nos vamos a otro sello que también he conocido con esta aplicación, se llama Osiris Music. Lo conozco porque Mick Harris, a través de su proyecto Fred, ha publicado un disco aquí, y la verdad es que tiene muy buen material. Es electrónica experimental, de varios tipos. Esto es ambient, bass music, down tempo, dub. No me acuerdo de cómo es, pero vamos a escuchar una canción que se llama Low Rise, del disco Trailing Remnants. Remnants. Thank you. por ejemplo, se me escapó el año pasado, porque este fue publicado en noviembre del 2022. Es cojonudo. Cago en la leche. Pero bueno, nunca es tarde. Ahora vamos con el señor Snowy, que ahora se hace llamar Snow 667. No sé si es que equivale a la Y en este rollo de poner números en vez de letras. Este hombre lo conocí porque Jason Williamson de Sleaford Mods colaboró en un videoclip y en una canción suya que se llama Effect, que es acojonante. Y hace ese hip hop extraño que es como una especie de pre-trap, pero hecho por gente que quiere hacerlo bien, no con ese rollo trap que tiene un poco ese punto de lofi aposta o sin ser aposta. Y bueno, a partir de entonces le he visto que saca muchos EP, singles, un poco por la costumbre que está estableciéndose ahora de no sacar largas duraciones, sobre todo en el mundo de la electrónica, en el trap también, de sacar singles y demás. Y bueno, sacó un EP que se llama Sirius B. Y os voy a poner la primera canción que se llama Count On It. Yeah, yeah. Drinking Stellas instead of mate, brother mates better get jealous. Man hates Snowy cause Snowy's got techers, and I got paintings that do the edges. I was outside getting head on a terrace, didn't you know I used to be a menace. Snowy from nuts like Henry Mellish, body anybody leave a body in the hedges. I think all them man's are messers, DJs want my acapellas. They wanna be like me, forget it, murking it with him with minimal effort. All them matters, I mean it, I says it, I told him already I'm wrecky, I'll wreck it. Proper feel like I'm going crazy again, if you wait with a team then you can't take credit. Don't count me out of it, you still skipping about a bit. I came back down for the mountain tip, ready to show man how it is. No lie, we recognize real and for real, them man I counterfeit. They still wanna hate and doubt the kid, I'm always gonna win, you can count on it. Don't count me out of it, you still skipping about a bit. I came back down for the mountain tip, ready to show man how it is. No lie, we recognize real and for real, them man I counterfeit. They still wanna hate and doubt the kid, I'm always gonna win, you can count on it. Crash me, it's not going smoothly at all. All my truths got boots on the floor. Body anybody, leave a body elsewhere. Feds might catch me moving the corpse. Let me ask you what you do for the cause, cause I look in your face and you're moving on shore. I got bad bees on the doom in your bro. Meanwhile, TSB wanna do me for fraud. I got no intention to lose to the law. Fuck it, don't just shoot me, I'm sure. That time it could have been 16 years if we didn't get back to the hoop to your floor. My money keep asking about greens, like say the greens, then choose me before. It was in Bestwood where I grew me the horns, but like I said, I knew Lucy before. The same guy you called a movie and stalk is the same guy that I just rudely ignored. He's begging it, saying that he knew me before. He's one of them names that I loosely recall. I hate when man, I know my whole life, but like say they even knew me at all. If you knew me at all, the screw loose in my force means that you never knew me at all. When I touch down with Jupiter's force, that's another MC getting boot for the floor. Come against me and you're losing the horse. Can't be playing for keeps and I'm choosing a sport. Yeah, I won't suck my life smoothing your straw. You was out here losing your balls, so there's no reason not to scoot with it all. Don't count me out of it, you're still skipping about a bit. I came back down for the mountain tip, ready to show man how it is. No lie, we recognize real and for real, them man I counterfeit. They still wanna hate and doubt the kid, I'm always gonna win, you can count on it. Don't count me out of it, you're still skipping about a bit. I came back down for the mountain tip, ready to show man how it is. No lie, we recognize real and for real, them man I counterfeit. They still wanna hate and doubt the kid, I'm always gonna win, you can count on it. Come on. La verdad es que me flipa como el fraseo que tiene este hombre. El otro día le escribí y tal, no se ponía que iba a tocar algunos bolos en el Reino Unido y le dije, joder, molaría que vinieras al País Vasco y tal. Y me dice, pues bueno, encuéntrame un lugar. Y yo así, joder, colega, ¿cómo cojones traigo a un rapero que no conoce absolutamente nadie en el País Vasco? ¿A dónde le traigo? Es que no encontré, o sea, se fue como me quedé en blanco. A veces es lo que ocurre. Ahí fui culpable de algo que es mucha gente es culpable. Cuando alguien anuncia una gira, una banda, alguien anuncia una gira y dicen, ah, ¿por qué no tocáis en mi ciudad? A veces, a ver cómo coño haces para el propio artista, ¿cómo hace qué? ¿Pone su dinero para que vayan dos? Es complicado. Ahora vamos con el sello, otro sello que también he conocido aquí, que se llama Lice Records. Y este proyecto, no me acuerdo de qué es. House Industrial Techno Experimental de Nueva York, se llaman Man is Drone. El disco se llama Body of Void y la canción también. Toma ya con Man is Drone. Madre mía, qué puta salvajada. Y bueno, casi seguro que lo más probable es que el programa no vaya a poder durar más porque ya tenemos el evento y no da tiempo a todo. Pero me voy a despedir con un grupo ruso llamado Plo. No sé cómo les he conocido. Son de la ciudad de Novosibirsk. Y hacen post-punk un poco como estos, como Molchat Doma. New Wave, como medio electro, medio rock. Y sacaron un disco en el 2022. También lo escuché, pero se me pasó por completo. Y voy a poneros la canción. A ver cuál elijo. Ya está. Ni idea. Ah, bueno, sí, gracias que los majos de ellos lo ponen en cirílico y luego en inglés. Así que hasta que no las coja no vas a saber cómo es en inglés. When the soul sleeps. Plo, hasta el sábado que viene. son buenos. Incluso me gustan bastante más que Molchat Doma, así que habrá que volver a retomarlos. En cualquier caso, vamos a cerrar con dos temitas. Uno que no sé nada, absolutamente cero información. El grupo se llama Executioner's Mask. Ni idea. La cuestión es que esto supuestamente es una versión de un grupo llamado Combat Wounded Bed. Y se llama Folded Space. Y después de eso vamos a escuchar uno de mis discos favoritos de toda la vida. Un grupo de Nueva York llamado Vowel Electric, que bueno, están reeditando, fíjate lo que ha durado, 2 segundos, sus discos en vinilo y demás, y por eso han abierto una página en esta aplicación. Y uno de sus discos más acojonantes, Drone, Psicodelia, Shoegazing, un poco en todo ese mundo, se llama Beat, y vamos a escuchar una canción que es una de las favoritas del Desenterrador, que se llama Without Stopping. Así que Folded Space, Let Poisoning and Distortion, tocada por Executioner's Mask, versión a su vez de Combat Wounded Bed, y el disco Beat de Power Electric, la canción Without Stopping. Hasta el sábado que viene. Os había dicho que iba a acabar, pero hay hueco para dos más. I watched him, and I felt the resentment grow, seeing what was left.